Bueno, el día de hoy nos notificaron la suspensión del debate oral en el que se iba a juzgar la responsabilidad penal de Báez en relación del femicidio de María Emma Córdoba y la tentativa de femicidio de Ana Laura González. La verdad es que las sensaciones son encontradas, primero porque estábamos a pocas horas del inicio del juicio y por otro lado porque la fecha se conocía desde incluso antes de que sobreviniera no solo la pandemia, sino también el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entendemos que los órganos del Poder Judicial contaron con tiempo más que suficiente para poder organizarse y organizar la modalidad de debate y que estas cuestiones se diriman horas antes, habla de una improvisación y una falta de empatía para con las víctimas que la verdad resulta preocupante. Tenemos que trabajar por una justicia que sea empática. Yo me he comunicado con Ana Laura, ella está muy, muy angustiada, muy apesadumbrada por esta situación y la verdad es que no es justo que ella deba atravesar por todo esto.